tuyo, firmo ese contrato, my love. Ya lo tienes de hace rato, salgamos que deje prendido el auto. Te llevo a París, te compro todo Louis V. Mamá es una serie como la de Louis V. Mientras otra shorty se juega en el bling bling. Ella está con sus amigas haciendo un brindis. Si te sentís sola, puedes venir a visitar el hotel. Piso 24, pero nadie puede saber. Si molestan lo de recepción, le ponemos un cartel. Ok, baby. Ya la perdí de vista por ahí. Se camufló con sus amigas en el VIP. Se viste minimalista pa' salir. Ya la perdí de vista, ya la perdí de... Siempre se viste fashion. Lo hicimos en el piso del living. A todos los babos lo controla como mi DJ. No le pueden competir. No me viste, yo te vi. Me enseñó de loyalty. Esto es la royalty. Salgo como un zombie like a thriller. Está viral en TikTok.